Y también es investigadora del CONICET, que creó el equipo Ciencia Anti-Fake News. ¿Qué tal, Soledad? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, también ustedes cumpliendo un rol fundamental para combatir de alguna forma la infodemia y la información falsa que puede generar, trabas y dificultades en el objetivo común que tenemos, que es cuidar la salud. Contanos un poco cómo surgió esta idea. Te cuento. Bueno, surgió como un grupo autogestivo de científicos y científicas de CONICET. Somos todos jóvenes investigadores, algunos becarios doctorales o postdoctorales. Y nació por la responsabilidad que sentimos, el compromiso moral, podríamos decir, y el compromiso justamente en poder poner el conocimiento que tenemos a disposición de la gente, más cuando empezamos a ver todo lo que nos estaba llegando a todos individualmente. La verdad es que todos los científicos en este momento estamos como un poco con la cabeza partida, ¿no? Algunos seguimos tratando de avanzar con todo lo nuestro, nuestras casas, obviamente, todas las investigaciones que estamos llevando a cabo, la docencia, etcétera, pero también a la vez tenemos, yo te diría, la mayor parte de la cabeza ocupada en todo lo que está pasando, como cualquier otro ser humano en el mundo. Y entonces lo que tenemos además nosotros de plus es que podemos acceder a un montón de trabajos que se están haciendo, que son investigaciones, y sabemos leerlas, interpretarlas, y entonces nos dábamos cuenta que estábamos todo el tiempo leyendo, los primeros días de la pandemia estábamos leyendo en nuestras casas y viendo cómo poder ayudar o qué hacer, y un poco nació también de eso, como que fue una forma de atar cabos, de decir, bueno, a ver, ¿qué nos está...? Hay un montón de gente que se puso a disposición enseguida para hacer el voluntariado, para poder capacitarse. Nosotros también, nuestro grupo también se ha puesto en manos del ministerio si necesitaban capacitarnos los del Madurán para poder hacer reacciones de diagnóstico, pero eso sabemos que no iba a ser una cosa concreta del momento porque primero iban a pasar por otras personas que ya están capacitadas y que trabajan en diagnóstico. Entonces, enseguida después fue un poco atar cabos de decir, bueno, esto está llegando, se está haciendo. Yo venía trabajando en fake news hace un tiempito, en divulgación científica, y fue eso, fue decir, bueno, esta parte nadie se está dando cuenta que es muy importante y que la gente está un poco desesperada, con mucha información. Sí, claro. Y no información, o sea, no de calidad, porque sí, bueno, están recorriendo muchos médicos también la tele y eso, pero la realidad es que es difícil, algunas cosas no, quizás no se meten mucho en la parte científica, o quizás no están revelando mitos, podríamos decir, ¿no? Están más que nada dando indicaciones, recomendaciones. Claro. Y lo que vemos, sí. Sí, no, pensaba en algunos momentos de estos días en los que, por ejemplo, se viralizaron audios que eran falsos, ¿no? Que generan desinformación, que generan pánico. Recomendaciones que no tienen nada que ver con lo que dicen los infectólogos, los profesionales, que no lo dice nadie y que circulan como una especie de flyers a través de WhatsApp y la gente a veces no sabe qué hacer. No, y por eso yo me di cuenta, me estaban llegando a muchos grupos y yo como, no le den bola, eso no es así, no sé qué. Y entonces fue como, aunar esfuerzos entre muchos y decir, bueno, vamos a ponernos las pilas con eso. Lo ofrecimos a CONICET, CONICET le encantó la idea, fue súper receptivo. Y obviamente hacerlo también desde el lado del organismo, porque creemos que está bueno tener una voz oficial, una respuesta oficial. También sirve de paso para limpiar un poco la imagen del organismo y de los científicos, que venía un poquito bastardeada en el último tiempo. Entonces, todo eso hizo que lo hiciéramos de esa manera y, como te digo, súper autogestivo porque nos organizamos. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el trabajo diario? ¿Identifican una fake news? ¿Y cuáles son los mecanismos para desmentirla de alguna forma? Sí, lo que hacemos es trabajar en tres comisiones. Una es la que está más atenta y la que está incorporando. Ahora ya estamos diseñándonos un software con uno de los chicos que se da manía en programación, así que recién ayer estuvimos haciendo unas pruebitas, pero al principio lo hacíamos con, la verdad, con documentos de Excel y Word compartidos y en un grupo de WhatsApp, así es como se origina y todo pasa en un grupo de WhatsApp. Ahora estamos también abriendo otros grupos que se pueden hacer comisiones, estamos empezando a profesionalizar un poquito. Muy bien. Pero inicialmente fue incorporar las fakes que nos iban llegando, chequear las fuentes de dónde estaban saliendo, si eran reales o no, sospechosas, a veces no son solo de medios, no son fake news en sí, sino son las cadenas, claro, videos. Y después hay otra comisión que se hace más el trabajo duro de buscar toda la bibliografía, estar leyendo las publicaciones y hacer como si fuera un resumen, podríamos decir, ¿no?, de un fundamento teórico con todas las fuentes. Y la tercer comisión, lo que hacemos es adaptar un poco más la información para que llegue a la comunidad más masticada, ¿no? La comunidad quiere, en algún punto le interesa saber el porqué, pero también le interesa que le quede claro qué es lo que tiene que hacer o qué no tiene que hacer, digo, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo, cómo es la divulgación? ¿En qué plataformas? Bueno, la plataforma que hoy está es la que, bueno, es lo que te iba a decir después a continuación de cuando nosotros lo ofrecimos a CONICET. CONICET nos dijo que iba a ser por una plataforma oficial que le iba a desarrollar Telam, que uh-huh, se llama Confiar, y se entra por confiar.telam.com.ar. Acá la tengo abierta, mira. Sí, es una plataforma que tiene, como gustó mucho todo el sistema, la realidad es que le pusieron un montón de información, o sea, como que tomaron la infodemia total, digo, no solamente de la parte científica, sino también de muchas cosas que la gente tiene dudas de trámites y otras cuestiones que quedan por fuera de lo científico, entonces se hizo más grande, por eso también se demoró un poquito el lanzamiento. Nosotros veníamos trabajando ya hacía como un par de semanas atrás. Bien, y hay un verdadero falso, hay eso, una parte de fake news, una caja de herramientas. Sí, la idea es tratar, y te da también recomendaciones sobre cómo, que esas las hicieron Telam, cómo chequear esta información. Porque la idea también es que, a ver, la culpa no la tiene la gente para nada de todo lo que ocurre respecto a la infodemia, pero sí está bueno que ya empiecen ahora, teniendo herramientas que se están brindando oficialmente, que empiecen a chequear la información antes de compartir, que eso sí es responsabilidad de cada uno. Y está bueno que también eso sí lo tomen en cuenta. Y a ver, pueden ir para la caja de herramientas, como así también pueden googlear, digo. La verdad es que uno puede realmente hoy con internet sacar rápidamente si algo quizás ya está desmentido. Había algunos videos circulando que ya estaban desmentidos en otros países, por ejemplo. Entonces, nada, nos pareció que eso era útil y en algún punto también ayuda, quizás no tan directamente, pero previene que mucha gente cometa errores que pueden hacer también que influya en la salud, claro, ya sea desde ponerse mal un barbijo y tocarlo todo con las manos sucias o usar guantes de látex en la calle. O tomar sorbitos, no sé, eso, de té, agua caliente, que también en un momento decía que eso ayudaba y es totalmente falso. Sí, o hacerse vapores de agua hirviendo y, no sé, y quemarse, o sea, de, claro, de personas que encima ya hay infectadas que también, no sé, quizás no están sintiéndose bien y haciéndose cosas que pueden llegar a, o poniéndose lavandina pura, ¿no? Como un montón de cuestiones que ya se estaban empezando a ver y no saben qué alcohol usar, cuánto alcohol, si es lo mismo el jabón que el alcohol en gel. Es fundamental la información y las fuentes, y me parece que la tarea que están haciendo ustedes también aporta muchísimo. A su vez, es una lectura personal, ¿no? Uh-huh. Creo que la primera semana, las primeras dos semanas, había una gran cantidad de fake news que circulaban y después se fue un poco regulando. Sí, lo que sí encontramos ahora, más que nada, es también muchos trabajos que son preliminares que están saliendo en los medios. Ahí sí, el medio grande ahora lo que está como cambiando un poco. Ajá. En vez de levantarte, de vez en cuando igual aparece alguna, que están en hay que estar en China. Atento. Sí, que recién salió una ayer, creo, que es un laboratorio de China, en realidad hizo el virus, ¿no? Como que de vez en cuando aparece alguna teoría conspirativa. Bien. Pero por lo que más común vemos ahora es que aparecen muchos que son resultados preliminares que no son falsos, porque se están estudiando y es verdad, son resultados de trabajos. El tema es que hoy en día, como es tan rápida la información sobre la pandemia, el trabajo científico es distinto. La evaluación para poder publicar en revistas internacionales cambió justamente por el momento de la pandemia. La idea es que el acceso a la información científica la tengamos todos los científicos para poder trabajar entre todos, uh-huh, que eso no ocurre normalmente. Entonces, el tema es que están llegando esos trabajos que están en páginas que son para comunidad científica a periodistas y a diario, ¿no? O sea, o a diario o a revista. Claro, que quizás sería prudente esperar a que haya un resultado más concreto de esas investigaciones. Sí, de hecho, el trabajo mismo te dice que no es para divulgar en la comunidad y justamente eso hace que, por ejemplo, haya salido que no había, o sea, que los hipertensos por la medicación tenían más riesgo de infectarse. Entonces la gente puede asustarse y decir, bueno, pará, no, cambió los antihipertensivos, decían como que los antihipertensivos podían generar mayor riesgo. Entonces, la gente puede salir a dejar el antihipertensivo, claro. O mismo el que el humo de cigarrillo también llevaba el virus, entonces el fumador pasivo también tenía más riesgo. Y eso, por ejemplo, no encontramos ni trabajo preliminar de lo del humo de cigarrillo. Entonces es como que, pará, se van a empezar a matar entre los fumadores y los no fumadores y claro. Se van a estar o en la misma casa o, no sé, en la vereda, pero digo, como que, o grupos sanguíneos, si tenés un grupo sanguíneo de tal tipo, tiene más riesgo que el otro. Entonces, muchos son trabajos que se están investigando, pero que la realidad son trabajos chiquitos en lugares determinados del mundo, que no son todas las cosas iguales en todo el mundo. Y entonces eso también es un riesgo que estamos tratando también de hacer. Aparecen generalmente, bueno, ya te digo, en el verdadero o falso o en las fake news, porque son las secciones que manejamos nosotros mediante CONICET, ¿no? La estructura la determina, la plataforma está determinada por TELAM, pero el contenido científico en ese caso es nuestro. Y también tenemos un Twitter, a ver, que es anti-fake news. Perfecto. Que también ahora estamos abriendo Facebook y abrimos Instagram, estamos tratando de llevarlo a las diferentes redes. Y ayer, por ejemplo, colocamos unos videos donde explicamos por qué cambió la recomendación sobre el uso de barbijos, y porque eso también, la gente piensa que uno le está mintiendo, ¿no? Que le oculta información y es porque ayer fue una cosa, hoy es otra. Bueno, ninguno es experto en COVID, con lo cual estamos todos aprendiendo sobre la marcha, y eso es lo que ocurre en una pandemia, y tienen que tener un poco más de confianza en ese sentido, que no es que se le está ocultando, sino estamos todo el tiempo sabiendo qué está pasando en el otro lado del mundo y tratar de ayudar. Y así que ahí hay un par de videitos cómo hacer su propio barbijo de tela. Perfecto. Cómo usarlo correcto, así que está buena para que lo chusmen. Excelente, Soledad. Realmente muy, pero muy importante el trabajo que están haciendo. Es necesario también en estos tiempos, seleccionar, tirar abajo lo que es falso y siempre ir a fuentes confiables. Es fundamental tener información confiable y de la mano de nuestros expertos y expertas que están trabajando muy seriamente en este asunto. Tal cual, se opina lo mismo, así que esperemos que la gente, llevarles un poco de tranquilidad a la gente y que sepa qué hacer con esa información y ya se pongan ellos también expertos en darse cuenta que es fake y que no es fake. Gracias, Soledad. Por favor, a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Soledad Gori, bióloga de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y también quien conformó este equipo para combatir a las fake news.